Oye, conmigo viene Panamá, el Chorrillo y Curundú. También viene el Callao en Lima, Perú. Desde Tijuana hasta Chiapas también viene Tepito. En Argentina, Villa 31, Villa Fiorito. Caminando con elegancia los de Chile, desde la Araucanía hasta Villa Francia. En Puerto Rico, si no la hace, tienes que hacerla. También conmigo viene la gente de La Perla. Villa España, Covadonga, Barbosa, Llorén, Puerta de Tierra, Canal, en Las Monjas también. Ojalá el barrio 13 y el 18 se unan. Agua Blanca de Cali, Medellín, Las Comunas. Ciudad Bolívar en Bogotá, que es la que hay. Chacarita en Paraguay, Barrio Borro en Uruguay. Brasil y todas sus favelas. Barrio Pinto, Salinas y el 23 de enero en Venezuela. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás. Duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás. Duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Y seguimos con más de Hamaca Grande. Y estoy acá con Daniel, que nos viene a hablar de la situación actual de Chile, en cuanto a qué pasa con la pandemia, el coronavirus, la política. Bueno, ni más ni menos, Daniel nos va a contar todo esto. Dani, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Todos, bueno, estamos transmitiendo a todos en casa. Dije, estoy acá con Daniel, pero a la distancia, ¿no? Claro, modo virtual. En claro. Modo virtual, entendiendo también toda la situación de esta cuarentena, ¿no? Pero seguimos, volveremos a hablar de Chile, ¿no? Que Chile vuelva a nacer, que Chile tenía todo lo que nos mostró y nos enseñó Chile a Latinoamérica el año pasado, que sigue vivo, ¿no, Dani? Sí, sí, bueno, ahí en la columna misma explico de forma como ojeada, ¿no? Cómo llegamos hasta el punto en el que estamos hoy en la sociedad chilena. Y la idea es hablar un poco sobre toda esta situación. Desde el 18 pasado de octubre del 2019 en Chile sucedió en diversas ciudades del país un nuevo estallido social debido a la aglomeración de diferentes demandas sociales y gracias a la ineficacia del gobierno y su posición desde el regreso a la democracia. En el año 1971, Víctor Jara lanza un sencillo que se llamaba Ni Chicha Ni Limonada, una canción muy conocida de él allá en Chile. Claro, haciendo una... en toda Latinoamérica, te cuento, o sea, Ni Chicha Ni Limonada creo que la han cambiado o la han modificado a un montón de músicas folclóricas de todo el continente. Sí, sí, y ella habla mucho sobre este político que no es ni uno ni lo otro, sino que siempre va donde más calienta el sol, como también dicen en Chile. Particularmente se la hizo a muchos demócratas cristianos allá en Chile, que no tenían ninguna definición, simplemente iban al lugar donde más les calentaba. Hoy esos mismos políticos siguen en el sistema, haciendo negocios con los derechos y aprovechándose su posición de poder y privilegio. Al transcurrir el tiempo de octubre, se han impuesto diferentes toques de queda y estados de sitio. Hoy día, Chile amanece constantemente con la presencia de militares y uniformados armados, pero sin establecer ningún tipo de cooperación con la ciudadanía o algún cuerpo o ente de la medicina estatal o privada, sino que solo amedrantan a la población civil para que acaten los que el gobierno dictatorial de Sebastián Piñera impone como nueva normalidad. Piñera, quien utiliza un lenguaje que un escritor, Paul Hartzrath, explica como double speaking, perdón, mi inglés es súper feo, pero este lenguaje consiste a través... Todos tenemos el inglés feo. A través de la escapatoria de palabras, de discursos vacíos y de mucho lenguaje kinésico, de poder direccionar todo lo que le preguntan hacia lo que él le conviene decir, cual se ve siempre cuando él habla en cualquier tipo de entrevista o declaración o en las constantes cadenas nacionales de la prensa que sale en los canales públicos cada semana, cada 5 días, que estos mismos canales han mediatizado toda la situación del COVID y el repliegue de las protestas, que hablando de repliegue, no ha sido un repliegue total, sino que en vez de que ya la gente dejó de concentrarse en las plazas que fueron renombradas, como en Santiago la Plaza Dignidad, o en Antofagasta la Plaza de la Revolución, las protestas se replegaron más en las poblaciones, Santiago como en La Hormida, o... Claro, en toda la... O sea, se han ido como que yendo de los centros de las ciudades a los diferentes barrios y a los diferentes centros más populares o sociales, ¿no? Sí, en los barrios, porque con la llegada también de la cuarentena, que fue un mérito de muchos alcaldes de las comunas, al menos en el caso de Santiago, que junto al Colegio Médico exigían la cuarentena. O sea que podríamos decir que Piñera, para poder lograr replegar las protestas de Chile, tuvo que venir un virus desde muy lejos para poder lograr lo que Piñera durante todo el año 2019 no había logrado, ¿no? Sí, y este, todas las medidas, todo este personaje tan sordo que nunca escuchó ninguna de las demandas sociales, porque en sí la gente no salió porque de forma esporádica, porque sí, sino que porque hay una lista de demandas que sigue ahí, porque no se ha escuchado, no se ha hecho mucho, y todo lo que se logró gracias a toda la pandemia y al aprovechamiento también de la élite social chilena, pudieron diseminar mucho lo que era el movimiento del estallido. Pero de todas formas, a la llegada de la pandemia y la cuarentena, hubo un brote que es un virus más duro que el virus del hambre, y la gente empezó a salir en sus mismas casas, prácticamente San Miguel, también en diferentes barrios, como dije antes, para manifestar el hambre y la petición también de ayuda, ¿no? Cosa que sucedió. Claro, y mi pregunta entonces sería de que, para que todos nuestros oyentes lo entiendan, en estos momentos en Chile continúan habiendo movilizaciones que no están siendo mostradas claramente por los medios de comunicación hegemónicos. Movilizaciones, pero por la demanda del hambre y de la falta de ayuda, la falta de acopio del gobierno. Si bien hubo un en una cadena nacional, Piñera anunció la entrega de cajas de mercadería y cosas para que la gente pueda recibir y quedarse en su casa. Hubo una secuencia que de porcentajes de diferentes personajes de su propio ministerio, ¿no? De su propio gabinete, que iban cada vez recortando el porcentaje. Primero era que las cajas iban a llegar al 70% de la población, y luego era de ese 70% el 40%, y todo eso iba a llegar hasta el 21 de junio. Claro, es terrible la situación que pasa Chile, porque aumenta día a día los casos del coronavirus, e inclusive tampoco dio ninguna garantía, ninguna medida para la población, porque recién ahora decretaron hace poco la cuarentena obligatoria, porque todo estaba como si nada, no le importaba que se muriera gente y que avance pues la pandemia, ¿no? Justo tal como el gobierno de Bolsonaro, ¿no? En Brasil, esta situación, sí, de que no les importa que la gente se muera de hambre, ¿no? Y sí, sobre todo Piñera, que es amigo de Bolsonaro, Piñera que es amigo de Donald Trump, Piñera que es amigo cercano del presidente de Colombia, Iván Duque. Todo esto, o sea, queda claro lo que vos estabas contando de Víctor Jara, ni chicha ni limonada. O sea, estos señores dicen hacer algo por el bien de la economía y la economía se les está quebrando. Entonces, para cuidar la economía, imagínate. Justo también, sí, bueno, que mencionabas de Víctor Jara. Bueno, Violeta y Víctor eran amigos. De hecho, Violeta instruyó en un tiempo a Víctor, y también hablaban de todas estas injusticias sociales que se viven en Chile, y pues que desde el siglo XX no ha cambiado. Justamente también por esto fue muy importante que Chile despertara, ¿no? Todas estas protestas que se vieron en todos los medios y causó furor, porque esto no había pasado desde hace mucho tiempo. En Chile, claro. Y las movilizaciones de la ciudadanía habían logrado consumar una fecha para un plebiscito nacional, que sería un primer gran paso para rehacer toda la constitución, que es un legado que nos dejó un personaje que se llama Jaime Guzmán, que era un brazo de los muchos brazos del pulpo que fue Pinochet en la época de la dictadura. Ya me parece que en el año 80 sale de nuevo esta nueva constitución que acomoda mucho al 1% de la población que recibe el 20% de toda la producción del país, la gente más de la élite, ¿no? Las siete grandes familias que abarcan todos los negocios, tanto inmobiliarios como... Claro, es lo mismo que pasa en Colombia. O sea, de hecho, bueno, yo siempre viví con una amiga acá en La Plata, que es chilena, entonces siempre me contaba y teníamos muchas cosas en común de Chile y Colombia. Básicamente es los mismos gobiernos, no aportan a nada, no tienen garantías, la gente se muere de hambre, el sistema de salud es privado. Y bueno, acá también nos damos cuenta de que necesitamos un sistema de salud de calidad y que no sea un negocio. Con esta pandemia se evidenció también el problema de la salud pública, que no se toma en cuenta tampoco. Sí, exactamente. De hecho, ha sido un gran negocio desde el inicio de la pandemia y desde la desesperanza también del pueblo. Es un gran negocio para Piñera y su gabinete, ya que mientras más la gente se enferma, menos voto hay. El plebiscito se extendió y probablemente se vaya a volver a extender porque fue una carta muy, muy a su favor. Ellos pudieron haber hecho algo parecido como acá se está haciendo en Argentina, pero no les convenía porque les conviene que haya menos cantidad de gente que exactamente, que les conviene callar al pueblo y que no se queje. Pero Dani, a través del arte también podemos expresarnos todas estas insatisfacciones, ¿no? El arte también comunica. ¿Qué nos trajiste el día de hoy? Ayer estaba leyendo y me topé con un escrito de un artista de trap en Chile que se llama se me fue el nombre. Bueno, no importa. Déjame lo busco ahora y lo comparto con ustedes. Pablo Chil-E se llama. ¿Pablo? Chil-E. Ah, sí, es un apellido complicado. Con razón y, no se lo acordaba. No, es un nombre de artista, ¿no? Por chill, claro. Como de relajarse en inglés y una barra el de Chile. Pablo Chil-E. Ah, bueno, mira. Y claro, justamente en estos tiempos donde estamos desde grabación en casa, haciendo un gran esfuerzo por Zoom y por todo esto, específicamente no tenemos la posibilidad de buscar directamente qué era la paloma que se nos había ido, la idea que se nos había ido volando, ¿no, Dani? Y justamente, ¿qué era lo que tenía este...? Era un rapero, ¿no? ¿Qué nos declamarías de este rapero? Bueno, él ayer subió un video donde recita esto, yo se lo voy a compartir, dice así. ¿Quieren saber por qué hay corrupción? Senadores ganando más que un profesor. ¿Quieren saber por qué hay delincuencia? El Paco opresor no le tiene paciencia. A la gente morena, la de población, a los niños que no tienen para la colación. Tantos millones para ver a ese papa, los pobres nos comen con una oración. Pa' colmo el católico de clase media solo podrá verlo por televisión. Televisión, telebasura, no muestre las violaciones de los curas. Cuando un político toma y maneja, tampoco cuando el pobre tiene una queja. Martín Larraín, tú eres un delincuente, asesino al igual que todo el que te defiende. Piñera también es un peligro latente, la gente no entiende este longil en mente, les miente. Van a salir con que soy comunista, no sé de política, yo soy un artista, yo solo plasmo todo lo que veo, discursos políticos yo ni uno creo, vengo de Chile, del Chile feo, donde niños nacen solo para ser reos, donde ser para la constru, perdón, para ser de la constru, para ser de la calle. Le pido a Dios que la suerte no les falle. Ah, qué buen poema. Ah, nos pone a pensar. Amigo, un montón de cosas. Nos dejó. Sí. Nos rompe. Muy buen poema. Qué bueno. Bueno, y con esto nos pone a pensar que ideológicamente estamos pasando por un momento de crisis, por un momento que necesitamos ver otros puntos de vista, o sea, una nueva regeneración de toda la sociedad, no solamente en Chile, sino en todos los países de América Latina, que prácticamente estamos pasando por lo mismo, ¿no? Esta barrera que nos atraviesa ideológicamente. Y pues que ahora con la pandemia se está evidenciando aún mucho más todos estos problemas, ¿no? Esta cuestión de siempre sacar provecho y este individualismo que nos atraviesa por toda América Latina, ¿no? ¿Tú qué piensas, Edwin? Específicamente el individualismo. Creo que me quedo sobre todo con esa frase del individualismo y sobre todo con de la parte que declamaba Daniel cuando habla de que yo vengo del Chile feo y de que la televisión no muestra las violaciones de los sacerdotes. Es como que un impacto directo a algo que pasa, que está pasando específicamente acá en el cono sur con todos estos sacerdotes que han salido a la luz en Argentina y en Chile este último año, que fueron montones, en toda esta cuestión del Papa, de la llegada del Papa, y ahora justamente en tiempos del COVID nos preguntamos, ¿y si todo ese dinero que se utilizó para los viajes del Papa por todos los lugares del mundo, o para otro montón de cuestiones referentes a la religión, ese dinero que ahora tanta falta hace en los barrios más pobres de Latinoamérica? Exactamente, y ahora se evidencia que con una oración no podemos salvar al mundo, ¿no? O sea, de que se necesitan acciones más que la Biblia, de ir a la iglesia, y bueno, ¿dónde está la iglesia ahora en este momento con esta pandemia? ¿En qué ayuda, no? Son cuestiones que nos ponemos a pensar, ¿no? Dani, sí. Y en esto, ¿vos qué sentiste cuando leíste ese poema? Vos que sos chileno también, esa a vos que te cala más tu propia tierra. Bueno, es un benjunje de emociones, ¿no? Un revuelto de estómago un poco por recordar todo cómo se pasa el hambre allá en Chile, cómo se siente el invierno ahora que estamos a puertas de él mismo, para la gente que vive en casas de cartón, en una toma, o con el miedo constante de no saber si va a llegar, se va a cruzar con la bala de un narcotraficante o un mismo policía, porque así son son las tomas, las poblaciones allá son muy crudas, son lugares que, como muchos guetos de Latinoamérica, la vida no es simple ni fácil, sin embargo requiere mucho sacrificio salir de ella misma, porque hay muchas trampas de por sí que te mantienen en esas condiciones de vida. Por ejemplo, en Chile, el ministro de Salud, justamente, Jaime Malanich, es muy conocido por blanquear y sacar mucha gente de una lista, de la lista AUGE, que fueron 40% de las personas que sacó fue por vía administrativa, gente que nunca pudo curarse, ni sanarse, ni tratarse, y más encima fueron blanqueados, fueron eliminados de las listas. Eso me recuerda mucho también lo que escribió Pablo Chile. Claro, sí, bueno, acá también tenemos a otros compañeros de la Maca Grande, a ver cómo les tocó este poema. Por aquí tenemos también a Sebastián y a Beto. ¿Cómo lo escucharon? ¿Qué sintieron? Que también nos toca a nosotros, porque son las mismas injusticias que pasan en nuestro país, en Colombia, ¿no? Y sí, claramente. Antes de trasladarme a Colombia, a mí este poema me identificó mucho con un texto de Diana, que precisamente hace poco lo tuve que leer por el lado académico, por el lado de la universidad, y ese texto que nos dejaba como la conclusión de que el modelo dictatorial que fue impuesto pues desde hace años en Chile aún quedan esas secuelas hoy en la actualidad del individualismo feroz, que era precisamente lo que comentaba ahorita, el miedo implantado, el miedo y el que sí, ese miedo que le implantan y es por mi bien y no me interesan los demás, pero que bueno, que con esta muestra del poema deja ese, como esa esperanza como del poder de unirnos como pueblo, como ese contrapoder que llama Diana, de que ningún poder es invencible y si, bueno, con la unión y con la unión de todos, pues se puede crear ese contrapoder que busca derrotar ese poder que parece ser invencible. Claro, sí, no, es importante, o sea, ese miedo, digamos, en Colombia, que es que si uno piensa diferente, lo van a matar, ¿no? Que en mucho, bueno, cuando yo vine aquí decían como, ¿en serio? Eso pasa en Colombia. Parece impensable, como que no le creen a uno, ¿no? Pero pasa, es una cruda realidad de nuestra sociedad colombiana. Bueno, y acá también tenemos a Beto. Beto, ¿cómo andas? Hola, hola, ¿cómo están a todos los que nos escuchan, a toda la mesa? Bueno, sí, es interesante lo que escuchamos acá, lo que es el arte, cómo nos podemos expresar a través del arte y, digamos, de cierta forma, protestar o alzarnos en voz. Y, bueno, un mensaje que nos deja un montón de cosas como por replantearnos. A veces creemos de que, o a veces como que naturalizamos tanto las cosas en Colombia, yo lo digo por el ejemplo de nosotros, como que vemos algún tipo de injusticia, de todo este tipo de represiones, de todos estos gobiernos nefastos, y como que llegamos a otros lugares, vamos visitando los que hemos tenido la oportunidad de conocer otros lugares y nos damos cuenta de que hay cosas y decimos, la gente acá, hay cosas que protesta y siempre se alza en voz y siempre está haciendo más manifestaciones, pero en Colombia vemos cosas que son súper increíbles y a veces como que no despertamos. Entonces como que esto es la invitación de Pablo Chile, un gran artista rapero dentro de todo, sí, lo que es la cultura del hip hop en América Latina. Y bueno, excelente el mensaje que nos deja como para que replanteemos qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir en una América Latina que, como le decíamos antes, está en ebullición. Y bueno, es importante el arte siempre. Exactamente, el arte, y excelente reflexión de que donde tenemos que seguir organizándonos, ¿no? También hacer resistencia. Pero bueno, ahora seguimos con otro tema que también nos compete a todos, el cuidado del medio ambiente. Este tema que también es muy fuerte, que muchas veces lo dejamos de lado porque pensamos de que no es importante, pero básicamente la naturaleza es el sustento de todo. O sea, si la naturaleza no existe, nosotros no existimos. Es como de que nosotros somos parte de ella, no pertenecemos, no somos, claro, dueños en realidad. Claro. Y hoy queda demostrado más que nunca, ¿no? Hoy justamente dejamos de salir un tiempo a la calle y ya la naturaleza retomaba su territorio inmediatamente, y realmente es imprescindible que en todos nuestros programas empecemos a hablar también del cuidado de la naturaleza, algo que nuestra querida compañera Marca nos había resaltado bastante, ¿no? Y justamente es ella quien va a hablar de esto, ¿no, Ale? Exactamente, Marca desde la distancia nos trae un podcast especial de agroecología, que también es un tema que está resonando últimamente. ¿Qué es la agroecología? ¿En qué se basa? Es una producción agrícola sustentable, pero mejor vámonos con la experta, ¿no? Escuchemos a Marca Orozco con el podcast de agroecología. Estás escuchando a Maca Grande. Entre las medidas tomadas por los gobiernos ante el COVID-19, se han impuesto restricciones fronterizas al comercio y bloqueado ciudades enteras para protegerlas de la propagación del virus, dejando al descubierto la fragilidad del sistema alimentario globalizado. En este sistema, el modelo agrícola de la Revolución Verde que se viene aplicando en el mundo hace más de 30 años ha alterado y desnaturalizado los procesos genuinos de alquión ecológica entre planta, suelo y entorno, a tal punto que dentro de ella no es posible la producción agrícola sin la aplicación externa de agroquímicos, los cuales, además de los cada vez más elevados costos que impiden al pequeño productor acceder a ellos, tienen altos grados de toxicidad que no solo dañan el medio ambiente, sino que también afectan a la salud humana, perjudicando gravemente el sistema inmunológico, como lo muestran ya varios estudios científicos en el mundo. Es justo allí, en el origen de ese problema, que surge la agroecología como respuesta alternativa a la catástrofe. aunque desde hace ya varias décadas hasta la ONU viene llamando a los gobiernos del mundo a dar un giro en sus sistemas de producción a través del llamado a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, desde donde citan expresamente la agroecología como una práctica agrícola amigable con el medio ambiente, nada había logrado volver los ojos de la humanidad hacia la tierra hasta que llegó la pandemia, y con ella la imposibilidad del contacto con esta y la incertidumbre de la hambruna, la ansiedad por un mañana libre. Este obligado encierro nos hace volcarnos a la reflexión sobre lo esencial, y en esto la comida ocupa el primer lugar. Ana Pérez, desde la finca agroecológica El Peregrino, en Tunuyán, región de Mendoza, Argentina, se pregunta. ¿No será que el ser humano es el único que se salió de la cadena biológica de la vida y que sea necesario cambiar el modelo de vida que hemos venido teniendo, retomar nuevos paradigmas y de alguna manera desarrollar con más amplitud y eficacia lo que es la agroecología, la permacultura, la biodinámica, todas estas variantes del modelo de vida actual que nos permitirían, no sé si evitar, pero sí enfrentar de una manera muy diferente a problemáticas como esta pandemia que hoy día tenemos? Y se responde. Es una necesidad urgente que el ser humano despierte a una nueva conciencia y entienda que el campesino es el primer actor en la gestión de alimentarnos, en la gestión de cualquier economía. Y si no lo cuidamos al campesino, no es posible que nosotros tengamos ningún progreso por más tecnología que tengamos. Pero la humanidad está despertando. Y esta práctica milenaria, que se erige como ciencia, acción y movimiento, toma cada vez mayor fuerza y gana más adeptos gracias a los múltiples beneficios que produce, entre los cuales encontramos como los más importantes los siguientes. Es natural porque imita los procesos que se dan en la naturaleza, respeta sus ciclos y toda la vida que ella produce. Es económica porque apunta hacia la autosuficiencia, valora el uso de los elementos disponibles localmente y produce los insumos necesarios dentro de la propia huerta. Produce alimentos sanos, libres de productos tóxicos que pondrían en riesgo nuestra salud, y permite hacer una cosecha anual que, si es bien planificada, asegura el abastecimiento de una gran variedad de hortalizas para toda la familia. La youtuber huerta chilena Winnie Walbaum y Go nos habla de más beneficios colaterales de tener una huerta agroecológica en casa. Tener una huerta te da libertad, tener una huerta te hace, no solo en tiempos de crisis, sino en todo momento, te hace poder decidir qué es lo que yo le voy a dar a mi familia y tener comida en tu patio, tener comida al alcance de tu mano. La cosecha se va a demorar 2 meses, pero la satisfacción que a uno le produce tocar la tierra, primero, porque hay una bacteria en la tierra que emula el efecto que tiene el Prozac en nosotros. Liberamos serotonina cuando estamos tocando tierra. Entonces, primero tenemos ese efecto. En tiempos de caos es muy importante mantener la calma. Creo que la confianza que te da producir tu propio alimento es algo que es invaluable. Yo hay algo que no les he contado, pero yo he sido toda mi vida una persona muy sensible. Soy una esponja de todo lo que pasa. He sido una persona muy depresiva. Y desde que yo empecé profesionalmente con el huerto, que yo nunca más, nunca más me tomé un antidepresivo. Se lo digo súper en serio, el huerto es maravilloso porque te cambia como persona. Y creo que necesitamos buenas noticias y buenos momentos. Entonces creo que hoy día es un buen día para empezar un huerto. Así que, si estás estresado de este encierro y ya no sabes qué más hacer, no pierdas más el tiempo, vuelve a lo básico y cultiva tu huerta. Malca Orozco, 5 de mayo de 2020. Y seguimos acá en nuestra Hamaca Grande. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Colombia Humana La Plata y también en Instagram Radio Perio OK. Pero bueno, ahora seguimos con las artes audiovisuales, con Matarife, la serie que estuvimos hablando en el primer programa sobre este señor innombrable, ¿no? Este genocida llamado Álvaro Uribe Vélez, que bueno, ya se estrenó y el viernes pudimos ver el segundo capítulo de esto, ¿no? Y con nosotros está Beto Pérez, que nos va a hablar un poco sobre esto, ¿no? ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Bueno, excelente acá, muy, muy, muy contento con el programa, la verdad es que agradecido de ser parte en el segundo programa de La Hamaca Grande. Es súper, súper contento. Y bueno, me tiene mucho más contento el tema del que voy a hablar hoy, porque es un tema que se ha venido hablando en el primer programa. Lo escuchamos, exacto, lo tuvimos acá en La Hamaca Grande. Claro, en el primer programa el tema lo trató Daniela, nuestra querida compañera, que ha tenido un par de problemas y no nos ha podido acompañar hoy. Y bueno, le mandamos un saludo a Daniela y que próximamente Daniela nos traiga también más información sobre esta serie, ¿no? Que ella también la tenía ahí pendiente, pero por ahora justamente que fue en el segundo capítulo de Matarife. ¿Qué sucedió con todo eso, Beto? Bueno, la verdad es que esta serie, yo quiero primero que todo como que poner en contexto a todos los que nos escuchan, que digamos, dicen Matarife. Matarife, como lo dijimos o lo dijeron en el primer programa de La Hamaca Grande, es un término que se usa para definir o describir a alguien que hace asesinato, digámoslo de esa manera, de animales, ya sea de cerdos, de ganado. Entonces, es como que, sí, exactamente, no sé cómo le dicen acá, el carnero, el que hace el carneador, bueno. Entonces, esta palabra es fundamental en la serie porque es el título, obviamente, y porque describe justamente al expresidente y hoy senador de la República Colombiana, Álvaro Uribe Vélez, el cual, bueno, la investigación y todo este proyecto lo hace Daniel Mendoza Leal, un periodista, investigador, también abogado, y sobre todo tiene el caso de Gonzalo Guillén, otro periodista e investigador. Y justamente Gonzalo Guillén fue quien por primera vez en la historia escribió este periodista, se le ocurrió ponerle el nombre a Uribe de Matarife, fue el primero que lo llamó como Matarife, y bueno, y le cayeron una cantidad de amenazas y de problemática por haber llamado a Uribe Matarife. Se metió en un problema legal por esa situación y Daniel Mendoza fungió como su abogado para protegerlo en ese caso, en cual salieron victoriosos, y por eso ahora Matarife se puede llamar así a Uribe. Exacto, exacto. Bueno, entonces ganaron la demanda esta y pueden utilizar y todos los demás adjetivos para describir a Álvaro Uribe. Entonces, es interesante. Se estrenó, el primer capítulo salió el 22 de mayo y fue bomba. O sea, fue algo, una tendencia. Tendencia, la cuarta tendencia a nivel mundial, sí. Y el del segundo capítulo también fue tendencia en Twitter. Imagínate. O sea, esta serie es un furor, justamente porque es una serie, por decirlo así, como revolucionaria, porque es la primera serie en donde se cuenta toda la historia de Álvaro Uribe Vélez. Si bien ya han habido varios libros, como el de Los 12 Apóstoles, en donde habla sobre el narcotráfico, o sea, toda la familia Álvaro Uribe Vélez, cómo surge en Medellín, en todo el... la zona cafetera con el narcotráfico, asume pues su gobierno, ¿no? Y cómo controla también esa región. Pero nunca había habido una serie pues audiovisual con hechos. Entonces, bueno, también por esto es furor. Y que también la modalidad de que sea corta, que en un principio se estaba solamente por WhatsApp, pero bueno, ahora ya la podemos ver por YouTube. Pero igual, tienen una serie de, como para salvaguardar la serie, pues porque de pronto también la pueden censurar en YouTube, ¿no? Sí, sí, es así más que todo por seguridad y todo esto, y como bueno, sabemos de que acá es un tema delicado, sobre todo hay personas que han dicho que es difamación contra el político, pero son investigaciones que se han tenido y que aún se tienen en Colombia contra este personaje que, bueno, es... directamente a quien acusa y de quien habla Daniel Mendoza en su serie Matarife. El 22 de mayo se estrenó, como ya lo había dicho, fue tendencia ese día, cuarta tendencia a nivel mundial, y se lanza su primer capítulo. Recordemos que esta serie tiene 5 temporadas, cada temporada tiene 10 capítulos y los capítulos tienen entre 5 o 7 minutos cada capítulo. Entonces, bueno, desde el 22 de mayo para acá, los viernes vamos a ver Matarife, un capítulo. Exactamente. Así que está buenísimo. muy, muy buena. Yo te quería preguntar, ¿sí? Beto, ¿tú qué sensaciones tuviste con este segundo capítulo? Porque a mí la verdad me dejó impactada, porque hacía un recuento comparado, bueno, la dictadura militar de Argentina, también en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, bueno, y después lo compara con lo que pasa en Colombia, con Álvaro Uribe Vélez. O sea, nosotros vivíamos en una dictadura disfrazada de democracia, ¿no? Que lo que trataba de, o sea, lo que yo por lo menos vi en el segundo capítulo que trataba de decir, pues el que hizo el documental, ¿no? Se me olvidó el nombre justamente. Daniel Mendoza Leal. Bueno, eso, mira, Daniel Mendoza Leal. El capítulo de ayer estuvo buenísimo, el capítulo del último capítulo, buenísimo. Y es como interesante porque, bueno, para que entendamos el segundo capítulo hay que ver el primero, que también estuvo muy bueno. Y, o sea, hay una, cuando se lanza la serie hay un dato muy importante, que en 5 horas tenía 2 millones de visitas y más de 500,000 de suscriptores. Ahora tiene muchísimo, muchísimo. El primer capítulo tiene más de 10 millones de visitas. Así que es algo que está impactado y revolucionado y ha llegado a muchísimos lugares, no solo a Colombia. Y ayer, bueno, como decíamos, el último capítulo se estrenó y también está haciendo tendencia. Este capítulo es como tú dices, compara lo que ha sido el gobierno de Álvaro Uribe, recordemos que fue presidente por 2 periodos en Colombia, de 2002 a 2006 y de 2006 a 2008. No sé si, digamos, por ejemplo, voy a errar en este dato, pero que yo todo lo que sé de historia colombiana es el primer presidente que ha hecho la reelección en Colombia. Él fue el que hizo un referéndum para convocar a la reelección. Claro, en Colombia no existía la figura de la reelección y de hecho tuvo que realizarse a través de un referéndum para que pudiera aprobarse. Él lo logró. Logró su primera reelección y de hecho intentó una segunda reelección con otro referendo, pero no, ese no lo logró gracias a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que le puso el paro a su sala de altos magistrados, que le hizo el paro para la segunda reelección de Álvaro Uribe, que sería su tercer mandato consecutivo. Sin embargo, puso a su ministro de Defensa como presidente, también hay que entenderlo, ¿no? Sí, claro, Juan Manuel Santos, claro, lo llevó, como no se pudo reelegir, lo llevó al gobierno. Entonces, es muy interesante ver cómo el segundo capítulo nos muestra todo este tipo de organizaciones, porque la serie trata de eso, cómo se ha construido o se ha planificado una organización criminal, la cual hace parte de los últimos, no sé, o sea, son muchísimos años. Él está en el poder desde 2002 y creo de que todos estos años, digamos, haciendo un paréntesis en lo que fue Juan Manuel Santos, pero ha traído y ha tenido un poder en Colombia y el cual, bueno, lo que está mostrando la serie es algo que imaginemos que lo compara con Videla acá en Argentina. Es muy bueno porque, digamos, si hay alguien acá que vio la serie, vio el primer capítulo, vio el segundo capítulo, dice, bueno, Álvaro Uribe, sí, lo hemos escuchado, pero no sabemos y ni tenemos mucha más información. En esta comparación es como para hacernos semejanza, digamos, hacernos como que una idea de quién es Álvaro Uribe. Pero por sobre todas las cosas, me parece que también este segundo capítulo, Daniel Mendoza asenta su tesis, o sea, presenta la tesis de todo el documental. Para Daniel Mendoza existe una corporación de muerte en Colombia. De hecho, ese es el nombre del segundo capítulo. Disculpe que a Beto le haya sacado ese dato, pero justamente es el nombre del segundo capítulo, Corporación Muerte. Y es donde Daniel Mendoza explica claramente lo que acá en Argentina sería una especie de ley de obediencia de vida y punto final, en la cual Uribe, Álvaro Uribe, siempre termina beneficiado, pues a su alrededor caen presos todas las personas, pero como él no es el directamente quien dio la orden, le pongo comillas, no resulta que él no termina preso. Entonces, como similar a las leyes de punto final y obediencia de vida acá en Argentina, donde los genocidas eran liberados porque yo hice lo que me mandó alguien atrás, entonces ese tipo de cuestión es para demostrarle al mundo entero de que en Colombia existe una dictadura similar a la de Videla, similar a la de, a la de otros grandes dictadores, pero por sobre todo una corporación metida en lo más adentro de la política colombiana, una corporación que te mata si piensas diferente y si vas en contra de sus intereses. Sí, este es un, la verdad que es un tema muy, muy interesante, y vemos cómo funciona, cómo se organizó, cómo se sigue organizando y cómo se maneja esto que, como dice Ale, este es una dictadura disfrazada de democracia. Y bueno, este lo más, lo, una de las cosas más importantes es acá, es, bueno, vemos en los capítulos cómo él con su, es muy curioso lo que hace con los hilos. Tiene el principal del principal de su serie, el protagonista de su serie lo tiene ahí, y cómo cada hilo va conectado a los diferentes funcionarios y personas dentro del gobierno del estado que hacen parte de esta organización. Y bueno, es una tesis muy, muy, muy, muy interesante que yo digo, hay que vérsela, y estamos ya como que un poco ansiosos por ver el capítulo que venga, y esperemos de que siga. Y en el segundo capítulo, Beto, ¿cuál fue la parte que más te marcó? ¿Cuál es la parte que más nos recordó o te hizo recordar en ese segundo capítulo? Bueno, este segundo capítulo es algo como que muy impactante, es algo que me lo estaba viendo con alguien, y esta persona justo lloraba, se le salían las lágrimas, porque hay una parte donde habla de las organizaciones paramilitares, específicamente de las Convivir, y muestra una parte donde se ve a la gente, un señor, a la gente llorando, y un señor está dando una entrevista, si es que se le puede decir así, dentro del estado anímico que tiene esta persona que trata de conversar con los periodistas. Entonces vemos el señor, dice el número de muertos que hay, habla, llora, y o sea, no tiene ni idea, no sabe dónde está su casa, su familia, no tiene idea de lo que está pasando, él todavía no cae en cuenta de qué es lo que está pasando, y es mucha gente llorando. Hablo exclusiva y específicamente de la masacre del Salado, que es algo muy, muy, muy triste para la historia colombiana, y bueno, una masacre que impactó mucho. Claro, una masacre en el sur colombiano, en el norte colombiano, en el sur de Bolívar, del departamento de Bolívar, de la provincia de Bolívar de Colombia. Y esto que nos estaba explicando Beto sobre las Convivir, para contextualizarlo en términos argentinos, sería algo así como una especie de fuerzas ciudadanas, civiles, que se encargaban de cumplir las labores de seguridad del Estado colombiano en los territorios a los cuales el Estado no llegaba. Pero en realidad esto se terminó convirtiendo en lo que acá en Argentina se conoció, por ejemplo, en su entonces como la Triple A, la Alianza Anticomunista Argentina, que perseguía disidentes políticos y sobre todo personas que pensaran diferente al gobierno que estuviera presente, matándolos, asesinándolos, pero por sobre todo generando mucho terror en la población colombiana. La seguridad democrática, la que está en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y también hacían limpiezas sociales y la trataban de verla como algo natural, como normal, ¿no? Se normalizaba y se naturalizaba el terror y el miedo, y que eso estaba bien. O sea, por eso nosotros tenemos marcado mucho eso, porque desde ya una década se nos ha implantado esto de que uno, para sobrevivir, tiene que matar o tiene que defenderse, y debe haber control de todo, porque si no hay control de la sociedad, no podemos vivir. Bueno, la verdad es que sí, yo creo que esta serie nos está mostrando mucho eso, cómo hemos tenido la sociedad colombiana en los últimos años, la guerra, cómo ha venido actuando, y todas estas corporaciones y corporación, digamos, porque lo que muestra acá la tesis de Daniel Mendoza, lo que muestra es eso, la corporación del gobierno y de este senador hoy, Álvaro Uribe. Y me recuerda mucho, ahora acá recordando el capítulo de anoche, me acuerdo de que había momentos siempre en mi ciudad donde vivía, que llevaban panfletos, o sea, era como acá en Argentina te dejan en la puerta de tu casa o en la entrada de un local un panfleto, ya sea un papel donde dice el precio de algo, pero allá lo que salía era amenazas de estos grupos paramilitares que lo que hacían era decirle a la gente, era como un toque de queda obligatorio que se hacía a partir de cierta hora de la noche. Y, o sea, me llega mucho esto porque yo quería salir a jugar fútbol con mis compañeros, quería ir a visitar algún amigo, alguna amiga, esto, disfrutar como que entre jóvenes que éramos, bueno, todavía somos jóvenes, pero cuando eso era adolescente y quería como que estar haciendo otras actividades, y me daba la casualidad que mi papá, mi mamá me decía, no pueden salir después de tal hora porque colocar un panfleto que todos los que encuentren por fuera no responden que les llega a pasar. Y justamente lo que vos querés decir es justamente las actividades de la niñez, lo que un niño tiene que tener libertad para salir, para divertirse, para jugar. Y es muy curioso que mencione eso justamente hoy que estamos viviendo en una cuarentena, ¿no? Una cuarentena que es ameritada por un virus y una pandemia, pero es que en territorios de Colombia y en muchos otros territorios de Latinoamérica que sabemos que están dominados por bandas narcotraficantes o por bandas criminales al margen de la ley, que controlan territorios del Estado, también viven este tipo de cuarentena, y justamente por toda esta cuestión se habla muy poco de eso, ¿no, Beto? Sí, es un tema de que está muy... Ahora igualmente, en la actualidad, o sea, han ocurrido varios crímenes, siguen los asesinatos a los líderes sociales, y es algo como que, digamos, estamos en cuarentena y todavía siguen pasando estas cosas. Es como que un poco triste a la vez, pero esta serie está mostrando eso, está como que diciendo, no podemos quedarnos callados. Recordemos que el autor, el guionista de esta serie, está exiliado, obviamente ha recibido amenazas de todo tipo, y bueno, ya sabemos cómo es el tema y cómo funcionan estas organizaciones criminales en Colombia. Y voy puntualmente a algo acá, porque acá es donde viene una pregunta, les traemos una pregunta para que ustedes también que nos están escuchando se la hagan en casa, pero la voy a colocar acá, la voy a tirar en la mesa para ver qué debatimos, qué pensamos. Esta serie que te habla justamente de todas estas investigaciones y de todas estas acusaciones sobre un político que vemos que, o sea, yo creo que no hay que ser ciego, ni hay que ser ni hay que tener tres dedos de frente, como se dice habitualmente en Colombia, para darse cuenta de que habla la verdad, de que está diciendo muchísimas cosas, de que ahora es totalmente cierto. Y en esta producción yo quiero hacer una pregunta porque es sobre todo importante. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Qué piensa Sebas? ¿Qué piensa Ale? ¿Qué piensa Dani? ¿Qué piensa acá nuestro compañero Edwin? ¿Que esta serie es una producción de entretenimiento o de investigación? No, para mí es una serie de investigación, justamente porque hace un recorrido, por eso también son varias temporadas, ¿no? Recordemos como tú dijiste, Beto, o sea, Álvaro Uribe fue expresidente de Colombia dos veces, ahora es senador, y durante todo ese periodo pasaron un montón de cosas en cuanto a la guerrilla, al narcotráfico, al paramilitarismo. O sea, son muchas aristas que se van a contar y no sabemos las expectativas, o sea, lo que va a pasar, lo que nos va a seguir contando esta serie Matarife, porque si bien Daniel es abogado, también tiene muchos hechos contundentes y que se van a ir mostrando capítulo a capítulo, ¿no? Así es, precisamente yo estoy de acuerdo también con Ale, para mí es de investigación. De hecho, él en una entrevista que podemos encontrar también en YouTube, lo dice, una entrevista con Levi Rincón, está en el canal de Levi Rincón, él dice, es una documentación y serie de investigaciones que yo he llevado a cabo pues desde hace muchos años, donde los tengo también publicados en notas, pero pues esta idea cuando me la ofrecen y cuando la ingenio me funciona, porque realmente a muchas personas no les gusta leer, entonces qué mejor cosa ahorita que una serie, ahorita que estamos encerrados y pues que están en auge las series, para presentar todas las investigaciones que se han llevado, y que la gente no, quizás por desconocimiento y no, el no querer leer, son ciegas y no saben de ellas, no conocen de ellos. Entonces, para mí claramente es más que entretención, que pienso también que no lo deberíamos ver como una entretención, es investigativa y realmente nos deberíamos es basar en el trabajo de investigación que ha hecho Daniel Mendoza con este caso. Sí, yo concuerdo con que trabajo de investigación, igual sin embargo se usan elementos que uno puede encontrar en metrajes de documentales como de recreación, como por ejemplo conceptos o ideas más metafóricas. Y ayer pasó cuando vi el capítulo, cuando el locutor, supongo que es Daniel, dice sobre lo que pasaba en el salado, lo dice de una forma muy metafórica, muy entretenida, pareciera, pero no, en realidad está siendo súper implícito. Entonces, como, bueno, ahí está ese destaque, ¿no? De lo que cómo hacer una investigación parte de una forma de entretener, pero a la vez nunca dejar de hablar de lo explícito de la investigación. Es decir, una investigación no debería ser divertida, entretenida, como es el entretenimiento, pero siempre hay que pensar mucho en el receptor y que sea una persona, en especial esta serie, que es una serie muy internacional, de carácter internacional, para introducir a las personas. Yo no tenía idea de la masacre del Salado, y cuando vi y escuché lo que cómo comenta que pareciera que no agarraron las metralletas ni las motosierras no las prendieron, suena como algo metafórico, o sea, como una motosierra en realidad fue así, o sea, las investigaciones decretan que los mismos paramilitares desmembraban a las personas con motosierras, eso creo. Claro, claro, y de hecho, sí, total, yo me iría también por el lado de Daniel, ¿viste? Daniel está haciendo lo de Daniel. yo digo que sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que es una serie que tiene muchísima investigación y que al mismo tiempo es pensada para entretener, porque específicamente yo la veo como un acto de divulgación científica. Hay que ser realistas, no todo el mundo lee las investigaciones y los papers completos de 1000 páginas hasta que toma un publicador, publica una versión que pueda entenderse, que pueda reproducirse y distribuirse, y esa investigación se hace famosa. En realidad, la investigación, la idea de que sea entretenida y que al mismo tiempo tenga muchísimos datos de investigación, me parece que es el toque final que le hacía falta a una investigación, porque realmente muchas veces desde lo documental siempre nos hemos encontrado con el problema de que si el documental está muy bueno, pero es totalmente aburrido, ¿no? Claramente. Claro, igual la voz y la imagen también generan distintos tipos de reacciones, de emociones, de sentimientos, ¿no? Que es muy distinto si uno está leyendo. O sea, le pueden generar cosas, pero al verlo y escucharlo, es como que genera más impacto, creo yo. O sea, es una serie que muestra la realidad colombiana y bueno, que ojalá Álvaro Uribe no quede impune. Así que bueno, estén pendientes del próximo capítulo de Matarife, que capítulo a capítulo pues nos impresiona y aprendemos más de la historia de Colombia. Pero bueno, ¿y qué, Edwin, qué más tenemos para el día de hoy? Y bueno, acabamos de escuchar a nuestro querido amigo Beto contándonos sobre Matarife, esta serie virtual que está haciendo furor en toda Latinoamérica. Daniel nos habló de la situación de Chile, recordando todo esto que Chile nos enseñó el año pasado y que hoy sigue de pie, pero con muchísima menos cámara, claramente debido a toda la situación del COVID. También beneficiosamente para Piñera, que continúa en el poder. Y vamos a continuar nosotros acá en esta misma cuestión de que estamos hablando de la serie de la serie virtual, y ahora deberíamos pasar de una serie virtual a una serie radial. Una serie radial que hemos venido presentando en este programa a lo largo de estos cortos capítulos que hemos tenido. En el primer programa tuvimos una presentación, en el segundo programa a la grandiosa Violeta Parra, y en este programa nuestra querida conductora y al mismo tiempo productora y directora de este podcast, nos va a traer, ¿a quién, Ale? ¿Con quién vamos a tener hoy? ¿A quién será? Pues a la cantadora de cumbias de la costa, a Totó la Momposina. Bueno, en realidad no se llama Totó la Momposina, se llama Sonia María Basanta Vides, ¿no? Ella nace el primero de agosto. Acabas de romper mi infancia, gracias. Bueno, pero ya te voy a contar la historia de por qué es Toto la Momposina, así que tranquilo, tranquilo. Atentí. Tampoco te... Vamos, vamos. Entonces, bueno, ella nace el 1 de agosto de 1940 en Talaigua Nuevo, allá en el Caribe colombiano, en Magdalena, ¿no? Ella es hija de Livia Vides, que ella es cantante, y Daniel Basanta era un zapatero y percusionista. Bueno, ¿por qué el nombre Toto la Momposina? Ahí va. Bueno, yo tuve el gusto de poder entrevistarla en persona a Toto la Momposina cuando vino acá a Buenos Aires a presentarse en el Centro Cultural Néstor Kirchner en el 2017. Entonces ahí a mí también me surgió esa pregunta de ¿por qué es Toto la Momposina si se llama Sonia? Y ella me decía, no, sí. Y no, sí, Sonia porque, la Momposina. ¿Por qué Toto? Claro, Sonia la Momposina. Y me decía, no, que era porque cuando ella era chiquita, cuando empezaba, justamente cuando ya empezaba a hablar, le decía Toto a todo. Entonces, como le decían, alcánzame eso, Toto, Toto, Toto, Toto, Toto. Entonces, como que eso le, bueno, la llenaba y era un lindo recuerdo de cuando chiquita, que él le decía todo, Toto. Y Momposina sí es porque viene pues de la isla Mompox, ¿no? La isla, claro, Margarita. La isla de Mompox. Ajá, bien, por eso es el nombre Toto la Momposina. Ella es de una familia musical, o sea, desde padre, madre, abuelos, bisabuelos, todos han heredado la música, el folclore de generación en generación. Por ejemplo, bueno, su madre era la que llevaba la batuta musical ahí, o sea, era la matriarca. Ella había aprendido los cantos de la región Caribe a través de su abuelo Sixto Vides Choperena. Él era el conocedor de la música ancestral de la isla Mompox. Él componía las propias canciones y también inventaba nuevas danzas. El bisabuelo de Toto, ¿no? Entonces toda la isla recitaba los versos de Sixto Vides. Sí, él era el bisabuelo de Toto. Queda en el sur también de Bolívar, y que es un pedazo de tierra en la mitad del río Magdalena que se convirtió en un centro cultural de toda la zona campesina de Colombia, de la gente que trabaja el campo. Ese era el centro cultural, o sea, el lugar donde la cultura surgía. Si querías fiesta, si querías cantadora, si querías músico, tenías que dirigirte a Mompox. Ese era el lugar donde... Sí, se le tiene. ¿Qué quieres? Claro. Se le tiene en la isla Mompox. Así era. Y bueno, el bisabuelo de Toto era el cantante, ¿no? El compositor. Todo el mundo se sabía todas las canciones de Sixto. Entonces, bueno, todo este conocimiento lo adquirió Livia, que es la mamá de Toto. Y bueno, se lo enseñó a todos sus hijes, porque Toto es la mayor de 5 hermanos. Entonces, bueno, la mayor, una familia numerosa. Claro. Eso es por la parte materna. Y por la parte paterna, Virgilio Basanta es el abuelo de Toto. Él tocaba el clarinete y también dirigía una banda en Mangangué, que también es un municipio ubicado cerca de las orillas del río de Magdalena, ¿no? Claro. Entonces ahí también... Mangangué. Ajá, sí, Mangangué. Entonces, bueno, el abuelo ahí también dirigiendo la banda, entonces compartía los cantos con Toto y le compartía los ritmos de bullerengue, chandé, los porros, las cumbias y los juglares vallenatos. Entonces, es una familia que rememora los cantos momposinos y que reivindican la música caribeña colombiana. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a escuchar un extracto del capítulo de Toto. Y bueno, ahí, la cantadora de cumbias, Toto de la Momposina. Cumbia. Oye, mi cumbia. Rincón de amor del Magdalena, quema del sol esta es mi tierra. En 1982, se anuncia que Gabriel García Márquez recibirá el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo y afirma en una entrevista que quiere celebrarlo con cumbias y vallenatos. El Ministerio de la Cultura de Colombia empezó a gestionar el pedido del escritor. Bueno, tenemos que cumplir con los deseos del Nobel. Sí, pero ¿a quién escogemos? Ya sé, a Totó la Momposina. Es la mejor cantaora de cumbias. Sí, puede ser. ¿Y quién más? Pues yo pensaría en los hermanos Zuleta, por ejemplo. A Pablo López. No, a la bailadora Delia Zapata. ¿Te acuerdas de Delia? Y sí lo harán bien, porque qué vergüenza hacer el ridículo por allá. ¿Cómo así? ¿A usted le parece ridícula nuestra música folclórica? Es increíble que piense eso. Es rica y diversa. No, pues yo lo decía por la preparación que tienen. Mire, te aseguro, querida, que ellos van a hacer bailar a todos los asistentes de Estocolmo. Además, creo yo que Totó tendría la canción perfecta especialmente para el Nobel. Se llama Soledad. ¿Sí la has escuchado? Cumbia no solo se refería al lugar natal de Gabriel García Márquez, sino que también mencionaba el nombre de su libro más conocido, Cien Años de Soledad, y coincidió con el título del discurso del escritor para recibir el premio, La Soledad de América Latina. A pesar de las críticas de los medios, que de forma irónica daban a entender que los artistas elegidos no eran dignos de representar a Colombia, al final la presentación fue un éxito. Hasta la reina Silvia comenzó a hacer palmas y los invitados al banquete la acompañaron. En Estocolmo, esta es la hora que todavía se habla del Nobel de Gabriel García Márquez, porque ha sido el único que realmente se rompió con el mito de que de los escritores y filósofos, y él mostró y corroboró a través de las letras lo que se vio en el escenario, y eso no se puede olvidar jamás en la vida. Apoyar el folclore de Colombia y de todas partes. En 1953, Totó aprende de su madre algunos cantos y bailes. En el programa televisivo Acuarelas Costeñas, en 1954, Totó presenta Tembandumba. Esta canción era un poema del poeta puertorriqueño Luis Pales Matos, titulado Majestad Negra, arreglado musicalmente por Esteban Cabezas y Álvaro García Pombo. ¡Nyan! Berejucumbe, berejucumba. Ay. luego, sus actuaciones en la televisión se realizaban todos los sábados, con un amplio repertorio de cumbias, bullerengues y mapalés. La familia Basanta empieza a rememorar los cantos momposinos en su casa, donde tenían su zapatería, y los visitantes empezaron a preguntar sobre la música caribeña. Tiempo después, la casa de los Basanta se convirtió en una universidad de la cultura popular. Comenzaron a venir amigas y amigos momposinos. Algunos presenciaban las actuaciones de tambor, otros se quedaban en la casa puesto que las clases de música se convertían en ensayos y los ensayos en fiestas. Algunos vecinos se molestaban por el ruido, se asomaban por las ventanas a gritarles: ¡Que callen a los negros! ¡Cállense, negros! En Bogotá se evidenciaba la discriminación étnica. La antropóloga Gloria Triana, amiga de Totó, cuenta que la cantadora a veces sentía miedo de salir, pues sentían el rechazo al color de la piel y al sonido del tambor. Para ser cantadora se debe estar en paz con el corazón, con el verbo y el pensamiento. En 1959, Totó se casa con el médico Hernando Llaga. De esta relación nace Marco Vinicio, Angélica María y Eurídice. Congeló 2 años de su vida musical para dedicarse a sus hijas e hijo. Luego busca formación en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional. Aprendió técnica vocal y canto con Raúl Mojica Mesa. Por las tardes, tomaba clases de danza con la reconocida bailarina, folclorista y profesora Delia Zapata. En 1967 conforma su propio grupo, Totó la Momposina y sus tambores, con el que empieza a adquirir reconocimiento. Además empieza con su trabajo investigativo en compañía de la antropóloga Gloria Triana, donde recopilan danzas y cantos afrocaribeños, algunos en vía de extinción. Nos fuimos con Gloria a Alto del Rosario, que estaban las cantadoras de Alto del Rosario. Y entonces llegamos allá a Alto del Rosario, buscando a las cantadoras, y cuando vemos a una, 3 señoras, ahí estaba la Cachaca Agripina, la señora Miguelina Epalza, y creo que estaba el señor Epalza allí, había otra cantadora. Y entonces, uno que venimos en busca de las cantadoras, me dijo, no, es que todas bonitas ellas con sus flores y todas esas cosas blanquitas, su vestido blanco. No, es que las estábamos esperando porque nos leímos las cartas, el solitario, y ahí apareció que iba a llegar una señora rubia y una señora morena solicitando a nosotros, y nosotros somos, estamos aquí. Totó y Gloria fueron las primeras en escuchar a todas estas cantadoras olvidadas. La historia. La historia de las murallas con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla, con la pluma del dolor, con la pluma del dolor, curando la carne esclava, a lo lejos se ve la muralla, hasta Pedro clavé con la saya, curando al negro bembé, curando al negro bembé. En otro de sus viajes, Totó parte a Cartagena, exactamente a Chambacú, barrio que desapareció en 1971. Va en busca de Estefanía Caicedo, la maestra del fandango y el bullerengue. Totó quería aprender mucho de ella y le enseñó todas las variantes de los cantos. Totó agarró esta herencia y la expresó a través de la música. Barrio Chambacú, fui a visitar una familia, hay de origen bantú, que con sus pregones alegraba los rincones. En el barrio de Chambacú, fui a visitar una familia, hay de origen bantú, que con sus pregones alegraba. Entonces ahí escuchábamos el capítulo de Totó la Momposina. Ella lucha para que nos apropiemos de nuestra música con sentido de pertenencia. Entonces es muy importante generar conciencia en nuestra tradición latinoamericana, porque nosotros desde tiempos atrás, estos ritmos africanos y ancestrales los sentimos alejados, pero están siempre. Cuando bailamos, cuando los escuchamos, cuando escuchamos los tambores, las letras de las canciones, y que esas mismas canciones van contando una historia, las historias de nuestros antepasados, las historias actuales, y estos relatos ahora viven a través de los cantos de Totó para transmitirlos de generación en generación, ¿no? Para que no queden olvidados. Y que nunca se olvide ni siquiera su canto, ni los cantos que son cantos en realidad ancestrales. Sus letras vienen de la prosa, de un montón de juglares que iban de pueblo en pueblo cantando canciones, y así era como llegaban estas letras a sus oídos. Y ahora, hoy en día, que Totó, una artista conocida de manera internacional, haga conocido a ese pequeño pueblito Talaigua Nuevo que queda en el departamento, en la provincia de Bolívar, un pequeño pueblito de 260 kilómetros cuadrados con una población pequeña de no más de 10.000 habitantes. Una pequeña pedacito de tierra que tiene muchísima cultura y que tiene muchísima tradición y que tiene mucha historia. Mucha historia, y que ofrecerle al folclore colombiano y sobre todo al folclore latinoamericano. Exactamente, así que bueno, eso fue el capítulo de Totó. Si lo quieren escuchar completo, pueden ingresar a SoundCloud y colocan música popular, una construcción de identidad, y ahí está el capítulo completo de Totó. Estás escuchando a Maca Grande, donde cabe toda Latinoamérica. Ni se sufre ni se llora con vaivén de hamaca. Con vaivén de hamaca, ni se sufre ni se llora con vaivén de hamaca. Cuando una mujer te diga que te quiere loca. Ya pasamos por la disputa de poderes, política, arte, música, y ahora, ¿qué viene? Pues el fútbol, ¿no? A ver qué está pasando con el fútbol ahora, en este contexto del coronavirus, con Sebastián. Sebas, ¿cómo estás? Hola, Ale. Bueno, muy bien. Y bueno, hoy para esta sección deportiva de Hamaca Grande, les quiero hacer un recorrido por algunos países sudamericanos que ya empiezan a hablar del posible regreso del fútbol como tentativa, o que incluso en algunos ya se estableció fechas exactas para regresar. Espera, Seba, ¿nos estás diciendo de que ya hay países que están hablando de que el fútbol va a regresar con toda esta situación de muertes y pandemia en Latinoamérica? Así es, Edwin, y precisamente con el que voy a comenzar se van a sorprender un poco, y es el caso de Brasil, que bueno, pues, de Brasil. De Brasil. Saben que con el presidente Jair Bolsonaro cualquier cosa se puede esperar, y esta vez fue él mismo quien, por medio de una charla en Facebook, se pronunció pidiendo el regreso del fútbol. Bueno, primeramente para culminar el torneo de Río de Janeiro, el campeonato carioca, que ya llevaban algunos partidos en curso. Posterior a este, también se habla en Bolivia, que es una tentativa. Igualmente que en Brasil, aún no hay fecha, simplemente quieren que haya un regreso, pero pues por ahora no hay visto bueno del gobierno. Por esto ya pasaríamos hacia Chile. En Chile también hay una tentativa para volver al fútbol sin fecha tampoco, pero ya se estiman protocolos de competencia, áreas de concentración y viajes y, bueno, sitios de estadio donde se podría llevar a cabo la competencia. Pero aún se espera que el gobierno autorice las prácticas para empezar a poner en marcha la competición. No, aquí, o sea, increíble. Sí, y aquí ya empezaríamos con Uruguay, que pues bueno, Uruguay no, no tiene tantos contagios como los países anteriormente mencionados, y es uno de los países que ya tiene fecha fija para el regreso del fútbol, ya tiene la aceptación. Y, ah, bueno, ¿tiene? Ya tiene la aceptación. ¿Y para cuándo? ¿Cuándo sería la fecha? Para el 10 de junio volverían a los entrenamientos individuales, jugadores y funcionarios, y así poder poner en marcha el campeonato el 15 de agosto. O sea, ya entonces, la próxima semana se reactiva todo. Así es, en Uruguay sería así, en Ecuador. O sea, recapitulando, estaríamos diciendo de que Chile, Brasil y Uruguay ya están casi de que el fútbol vuelve. Chile, Bolivia y Brasil están a la espera de que se termine de concretar con los organismos encargados para empezar a presentar las fechas del regreso. Uruguay ya tiene su fecha exacta del regreso, que sería para el 15 de agosto la competencia, pero se empiezan los entrenamientos individuales ahorita en la semana del 10 de junio. Por el lado de Ecuador, también tiene la fecha tentativa para regresar a los entrenamientos el 8 de junio. Y para regresar a la competencia se reanudaría el 17 de julio el campeonato nacional. Así pasamos a Paraguay. Ecuador también está pensando en reactivar. Y ya tiene fecha, o sea, ya es un hecho. Ya tiene la fecha de regreso, que sería el 8 de junio a los entrenamientos. El visto bueno lo dio el gobierno para la Federación Ecuatoriana. Por el lado de Paraguay sería la primera liga en iniciar. Tras reunión del Consejo Ejecutivo, este jueves anterior se resolvió que el regreso a competencia se hará el 17 de julio. Igualmente que los otros países, el 10 de junio estarían en entrenamientos individuales y el 22 de julio pasarían a entrenamientos colectivos, como lo dijo Robert Harrison, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. O sea, sin duda el fútbol es un tema que está siempre en la agenda, inclusive política, ¿no? Porque cabe destacar que a través de los años el fútbol se ha utilizado a veces para legitimar crímenes de lesa humanidad, como pasó acá en Argentina en el Mundial, que era básicamente para tapar todos los crímenes que se estaban cometiendo en la dictadura, ¿no? También eso mismo pasó con Hitler, ¿sí? Cuando estaba el nazismo en 1936 con los Juegos Olímpicos de Berlín, como para tratar de adoctrinar al pueblo y calmarlo, ¿no? Como darles entretención, están entretenidos, bueno, se mantienen callados. Pero esto no se ve desligado a través del tiempo, ¿no? En la actualidad también pasa, ¿no? Sebas, ¿y qué pasa en Colombia con el fútbol? ¿Qué medidas está tomando? ¿O qué va a pasar, no? Porque ya hicimos un recuento por toda América Latina, pero falta Colombia. ¿Qué va a pasar con Colombia? Colombia pasó algo muy curioso, que de hecho la división mayor del fútbol profesional, que es el organismo encargado, había pasado una propuesta al gobierno desde abril para reiniciar la competencia. El gobierno sacó un comunicado el 21 de abril donde respondió, abro comillas, sería irresponsable volver al fútbol, así sea a puerta cerrada. Explíqueme cómo uno garantiza que un torneo con 20 equipos, con cuerpos técnicos, todo el personal de soporte, que ninguno tenga coronavirus. Es muy difícil, cierro comillas. Esto lo dijo Iván Duque en una emisora de Colombia, el presidente de Colombia, en la FM. Luego se pasó otro protocolo, también propuesto por la misma Dimayor. Este fue para el 30 de abril. Y la respuesta esta vez la dio el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, quien respondió con una carta donde anunció que el fútbol seguiría en pausa porque no cumplía los aspectos mínimos para garantizar la seguridad de los futbolistas y de los funcionarios. Posterior a esto... Ah, ¿sí? O sea que ya hay dos anuncios del gobierno de Colombia rechazando, diciendo de que no van a estar, podemos estar tranquilos, ¿no? En Colombia no se va a reanudar. Espérense ahí un momentico, porque para el jueves 21 de mayo la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor tuvieron una charla en la que el invitado era el senador Álvaro Uribe Vélez. El innombrable otra vez aparece. Álvaro Así Uribe Vélez. Fue un conversatorio donde se querían tocar aspectos relacionados pues con el balompié colombiano, con el objetivo de encontrar soluciones para la reactivación del fútbol. Y a esto, hay algo muy curioso, que a esto respondió el ministro Lucena, o el Ministerio del Deporte mejor, el 23 de mayo, con una carta que decía que de ahora en adelante se tenía que la respuesta del gobierno iba a ser entre él y el presidente de la Federación Colombiana, Ramón Yesurún, que no iba a haber ningún otro intermediario. Pero 3 días después de haber sacado esta carta, este comunicado, que lo podemos encontrar también en la página del Ministerio del Deporte, salió un audio y salió más bien el ministro del Deporte comunicando esto, que escucharemos en el siguiente audio. El Gobierno Nacional, a través de sus diferentes entidades, después de un estudio juicioso y científico de los protocolos, ha decidido que los entrenamientos individuales y diferenciados del fútbol colombiano comenzarán a partir del 8 de junio. Después pasaremos a una fase de entrenamientos colectivos en el mes de julio y si todo transcurre de la manera adecuada, iniciaremos la liga en el mes de agosto. Como se ha dicho desde el principio, por sobre todas las cosas, la salud de los jugadores y de su entorno. Estamos prestos para seguir trabajando con la Federación de Fútbol y con la Dimayor a través de la Federación de Fútbol y con todas las agremiaciones para que el retorno del fútbol sea una realidad en nuestro país. Estás escuchando a Maca Grande. Aquí acabamos de escuchar al ministro del Deporte, Ernesto Lucena. Bueno, luego de esto, no sé, podría concluir anteriormente que el ministro y Duque estaba claro que no estaban de acuerdo. El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, y el presidente Iván Duque, era claro que no estaban de acuerdo con el regreso del fútbol, como lo había relatado anteriormente, pues con las dos citas que había presentado. Y bueno, pues no sé a quién mejor se podía acudir para que pudieran mediar entre el gobierno y la Federación Colombiana y la División Mayor de Fútbol en Colombia, que pues al senador Álvaro Uribe. ¿Y cómo sucede la cuestión de que primero nos mencionaste dos rechazos y que luego con la presencia del senador inmediatamente, o sea, Ale nos comentaba del poder del fútbol y del poder, cómo se escondía el fútbol detrás de un montón de dictaduras y de genocidas alrededor de la historia, y de que mira qué casualidad que es justamente del innombrable de quien estábamos hablando? Pero bueno, Seba, espectacular columna, y para retomar todo lo que nos viniste contando, ¿qué tal si vamos por cada país? A ver, para que todos nuestros compas que nos están escuchando entiendan qué es lo que está sucediendo en cada parte de Latinoamérica. En Brasil, esperando. En Brasil hay tentativas y aún sin fecha. ¿Chile? Esperando también aún sin fecha. Ahí nuestro compa Daniel está atento. En Uruguay. En Uruguay ya hay fecha. En junio empiezan los entrenamientos, en agosto empieza la competición. ¿En Argentina? En Argentina hay tentativa, de hecho esta semana se empezó a hablar, pero recordemos que la temporada 2019-2020 quedó completamente cancelada, entonces habrá que esperar. De hecho, el Chiqui Tapia el jueves anterior habló de un posible regreso a competición hasta octubre. Mira, Ecuador, Bolivia. Bolivia tiene tentativa, pero aún sin fecha, y Ecuador regresaría a los entrenamientos individuales en junio. Paraguay. Paraguay ya tiene fecha, podría ser los primeros en empezar la competencia el 17 de julio. Yo diría tristemente Colombia, somos nosotros, ¿qué es? Colombia también está para empezar entrenamientos en junio. En julio serían entrenamientos colectivos y para agosto la competencia es lo que se tiene planeado hasta ahorita. Excelente reporte, Sebas. Recapitulando, ahora yo les voy a hacer una pregunta. Ahí vamos a ponerlo en debate. ¿Ustedes están de acuerdo o no en que se reanude el fútbol? ¿Qué opinan? Para mí, no, yo no estaría de acuerdo, porque pienso que hay otros temas mucho más importantes que se deben de poner en la agenda y que no se están poniendo. Y bueno, la pandemia sigue. Y no me parece como adecuada que se empiece. No sé, ¿tú qué opinas, Edwin? Bueno, yo realmente, complicado, la verdad. Sí, porque también están las emociones del fútbol, de la hinchada. Sí, a mí lo extraño, no te lo voy a negar. Pero, y también pienso en la cantidad de personas que trabajan alrededor del fútbol y todo este tipo de... También. Pero, sin embargo, es una locura. O sea, lo que pasó en España, que se habla de que un solo partido de fútbol contagió a 40.000 personas en una noche, no está bien pensado, y la verdad me parece que es un atrevimiento y que puede salirse la situación más de control de lo que ya está saliéndose de control. Bueno, yo directamente opino como que, o sea, acá la palabra prudencia es súper necesaria, importante, porque vemos que el deporte, como lo dice nuestro compañero Edwin acá, es muy importante. Además, yo creo que en esta situación de cuarentena, nosotros como que necesitamos un poco más de todo lo que consumimos a diario, digamos, en los medios de televisión, la serie y todo esto, y como que el deporte es súper, súper importante, pero también hay que ser prudentes y saber de que se debe manejar la situación como que con una responsabilidad muy grande, porque es muy, digamos, arriesgado ponerse a decir, no, vamos así, yo quiero fútbol. Yo personalmente, a mí me encanta el fútbol y sí es necesario, hace falta, porque nos hace falta, pero creo que deberíamos ser prudentes para que regrese a América Latina. Yo creo que es una medida muy, muy hecha a la ligera, una idea muy, muy, muy hecha a la ligera, porque se ha visto que cada vez que, por ejemplo, se reabre un centro comercial o como decía Edwin, del partido en España, como que son acciones que contraen unas consecuencias de contagio muy grandes, que en vez de ser producentes, son contraproducentes para el combate contra la pandemia. Sin embargo, igual el fútbol, aparte de ser un deporte, es un gran negocio y es algo que mueve mucha gente, lo cual siempre va a ejercer una presión. Es como yo creo acá en Argentina, en la cuarentena, muchas veces se pensó, y de hecho acá en La Plata hace poco se pensaba como que ya se estaba yendo, que se estaba terminando el virus porque había poca cantidad de contagiados, pero la gente se soltó y volvimos a la misma cantidad de contagiados, quizás más de lo que posiblemente era el pico de contagios. Bueno, y yo, por mi parte, también yo creo que es entrar, mirarlo, o sea, es ver desde dónde nos vamos a parar, porque pues, como yo decía anteriormente, digamos, si hablamos del regreso del fútbol en Brasil, parece ser una locura. Una cosa que de pronto obvié, o no sé si no dejé muy clara, es que el fútbol regresaría a puertas cerradas, ¿sí? O sea, sin hinchas, y con estrictos protocolos en los que se adecúan las sedes para que estén estrictamente los jugadores y los encargados, bueno, los de apoyo, entrenadores y demás. Pero bueno, retomando, yo creo que es desde donde se mire, desde el país en que se mire, porque, pues bueno, realmente sí, lo repito, para mí volver al fútbol en Brasil o en Perú, que Perú ya tiene una fecha fija, para mí sería una locura. Y porque, pues como dice Ale ahorita, quizás ahí hay prioridades, pero pues bueno, digamos, por el lado de Colombia, creo que por más de que hayan creado el Ministerio del Deporte, porque pues es algo nuevo allá que no existía anteriormente, ellos tienen su organismo privado que no tiene que ver con el Estado, y hasta este momento fue que dejaron que se incluyera una, entre comillas, hasta este momento, ¿no? Porque pues el presidente de la Dimayor también fue político y es de hecho del Cambio Radical, pero que se dejara incluir a una figura política directamente que hoy está inmersa como tal en la política, pues como lo fue Álvaro Uribe. Entonces, pues, y sin duda, sí. Sí, Ale, perdóname. Claro, no, lo que yo decía, que sin duda el fútbol y la política están ligados indirectamente. Entonces, por eso siempre también está en la agenda, en nuestra agenda, en puntos importantes, ¿no? El entretenimiento con el fútbol, más que todo. Claro, y acá en Colombia ya quedó claro de que sí queda muy entrelazada entre la política y el fútbol, ¿no, Ale? Un programa bastante, bastante interesante en que nos hemos topado hoy, ¿no? La verdad que sí, fue un programa bastante diverso, interesante todo lo que debatimos, pasamos por la política, el arte, medio ambiente, música, fútbol, tratamos el fútbol desde otra perspectiva, ¿no? Y también se abarcó toda América Latina y lo que pasa con este contexto de pandemia. Por ahora, vámonos con un tema. Montevideo, de Agárrate, Catalina. Vengo de un sitio Estás escuchando a Maca Grande, donde cabe toda Latinoamérica. Y vamos llegando a la recta final de este programa. Un programa bastante enriquecedor, ¿no, Edwin? ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció el programa de hoy? No, el programa realmente terminó llenando todas las expectativas de información y de ganas de sentir a Latinoamérica en esta tarde de hamaca. Y bueno, desde el principio del programa comenzamos hablando con Daniel Vera, que nos trajo una columna acerca de Chile. ¿Qué estaba sucediendo en Chile después de todo lo que nos enseñó el año pasado y que hoy continúa sucediendo dentro del hermano país latinoamericano? Luego Malca nos mostró algo de su trabajo de podcast radial sobre la agroecología, un tema muy importante sobre el medio ambiente. Ambiente, primera vez que tocamos temas de medio ambiente aquí, lo vamos a continuar. Exactamente. Haciendo. En los próximos programas ya vamos a tener la columna de medio ambiente, entonces. Claro, y luego continuamos con Matarife, que como recordamos, Daniela no se encontraba presente hoy, y hoy Beto nos trajo toda esa gran información referente al tema de Matarife, la serie WhatsApp que se está transmitiendo durante todo este año que inició y que justamente habla del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Luego escuchamos la serie radial de Ale, el tercer capítulo, donde habló exclusivamente de Totó la Momposina, una de las grandes artistas latinoamericanas, mujeres reconocidas de la música popular, matronas de la música y de la cultura colombiana. Finalizamos con Sebas, que nos trajo un informe totalmente completo sobre lo que sucede en el fútbol latinoamericano y específicamente en el fútbol colombiano. Y de todo esto, Sebas nos dejó claro el peligro que sucede con esta situación del fútbol y que próximamente lo continuaremos teniendo hablando a Seba de fútbol y de más deportes acá en esta Hamaca Grande. Eso fue todo lo que hoy estuvimos hablando aquí en Hamaca Grande, Ale. Ah, no, súper. O sea, la verdad que tuvimos un poco de todo, un mix de todo, muchas reflexiones. Para pasar la cuarentena está bueno, ¿no? Para dar pasar la cuarentena. Pie a, exactamente, para dar pie a todas estas reflexiones de todos estos temas. Y bueno, mucho mejor si lo escuchamos en la radio acá con la Maca Grande. Pero bueno, llegó la hora de despedirnos, pero ya vendrán, nos vamos la próxima semana con muchos más temas, así que bueno, los esperamos. Gracias a todos y a todas los que nos acompañaron en este programa, a todo nuestro equipo, a Beto, que en su primer programa debutó en fútbol, pero ahora se fue a las artes, ¿no? Aquí tenemos un poco de todo. Sí, la verdad es que yo creo que una despedida más bien es una invitación para que sigan escuchando La Maca Grande. Estamos creando contenido interesante de toda América Latina. Hoy se sumó nuestro compañero Daniel también de Chile. Y es buenísimo que cada vez vamos a tener gente de todos lados, que siempre va a estar el micrófono y La Maca Grande para todos los que queramos hacer parte. Y bueno, sí, el programa de hoy interesante, tocamos unos temas muy importantes, pero traigo como mi conclusión y justo tiene que ver con el deporte, porque lo que decía el compañero Sebastián acerca del fútbol en Colombia era que había una reunión con Álvaro Uribe para ver si volvía el fútbol a Colombia y cuándo son las fechas y todo esto. Me parece muy interesante porque justamente en la serie, o sea, la columna que hice acá, que preparamos, que fue la que me correspondió a mí de Matarife, vemos una imagen en el último capítulo, en el segundo capítulo de la serie, vemos una imagen donde muestran a las madres de Plaza de Mayo pidiendo por favor ayuda, dice, son nuestra salvación, recordando que la televisión holandesa estaba transmitiendo en ese momento, y ahí va ligado el deporte y cómo se usa el deporte para negocio, que también lo decía Dani, y algo muy importante para mover y controlar masas. Es muy importante cómo se utiliza el deporte para generar como que un sentido, una identidad, y asimismo lo vemos con la serie Matarife, y bueno, la conclusión mía justo es esa, cómo el deporte hace parte de la política y de todas estas decisiones que a veces ignoramos todos estos temas. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon, y a saludar a todas las personas que están en diferentes puntos, en Panamá que nos escuchan, en Italia, también en Ecuador, en Colombia, la gente está pegadísima a la Maca Grande, así que esto no es una despedida, sino una invitación, y hasta el próximo encuentro. Exactamente, y bueno, ahora también tenemos a Daniel, que debutó en el día de hoy, nuestro compañero chileno. Sí, también, un saludo y un placer poder compartir la información y replicar todo lo que está pasando aquí con ustedes en la Maca Grande. Y claro, es una invitación a seguir y participar constantemente para poder acatar a diferentes puntos que competen, ¿no? Así será, vamos a tener un montón de programas, va para rato, va a pasar la cuarentena, y bueno, aquí también teníamos a Sebas, que también fue su primer programa con esa columna reinteresante sobre el fútbol. Sí, Ale, muchísimas gracias, bueno, a todos los compañeros y compañeras de Amaca Grande por haberme dado el espacio y la oportunidad de haber compartido bueno, la información actual de lo que está pasando en el fútbol latinoamericano, y bueno, invitarlos también a que sigan pegados porque vienen más cosas, así como hoy, información muy completa y que los va a entretener mucho y van a quedar muy, muy a gusto con lo propuesto. Así es, así será. Por eso es Amaca Grande, una maca gigante en donde cabe todo el mundo, diverso, multicultural. Y bueno, ahora vamos con los saludos, ¿no? Edwin, por ahí sí, tenemos claro, saluditos. Claro, tenemos saludos para todos los compas que nos están escuchando. Tenemos saludos para Marga, que ya lo mencionamos. Saludos para Dani. Saludos para todas las personas que nos ven por Colombia Humana. Un saludo muy especial a nuestros queridos compañeros de Voltaje TV, que lo pueden seguir en su cuenta de Instagram, específicamente como Voltaje TV, que hacen un muy buen trabajo audiovisual. También para todas las personas que nos escuchan en Colombia, en Cartagena de Indias, y no sin antes hacerle una invitación a que sigan todas las redes sociales de Colombia Humana La Plata, lugar por donde estaremos transmitiendo y promocionando nuestro programa y pasando toda la información necesaria para que las personas puedan acceder a este. También las retransmisiones y los programas anteriores. Tendremos próximamente posibilidad de hacer concurso y desde nuestras redes sociales pueden encontrarnos. Se vienen sorpresas de la Maca Grande, así que pendientes. Yo quiero hacer un saludo también a mi amiga Camila, que fue mi compañera de tesis de la serie Radial, que también está conectada siempre allá desde Chile, nos está escuchando. Y bueno, así que ya saben, relájense, prende la radio y pon a Maca Grande, donde cabe toda Latinoamérica. Nos vemos. Es hora de descolgar las cuerdas y volver al sofá. Esto fue Amaca Grande. Te esperamos en la próxima. Una producción de Colombia Humana La Plata.